La siguiente es una producción de Un Huevo Radio para Radiodifusión. Hola, Quique, ¿qué haces, mi viejo? Y acá justito me agarraste comiendo un asado acá en Atlántida. Perdona, che, mirá, te llamo para que sepas que arranca el... Dejale, no te escucho bien, ¿sabes? No, te decía que arranca la... Sí, te llamo después, ¿está? No, pero... ¿Hacemos así? Quique, la puta madre, voy a llamar a José. ¿Qué dice, dale? ¿Qué, bien, José? Acampando. ¿Ah, en Pando? No, en Pando. Acampando, acá en Santa Teresa. Ah. Viste que se escucha cortado. No agarra bien la señal. Bueno, te la hago rapidita. Arranca el... Pará. Tirá la cuerda que se nos vuela la carpa. Perdoná, ¿me decías? No, decía que arranca el... No te escucho. No, pero arranca... Un abrazo, loco. Después hablamos, dale. No, dale. No, yo te llamo, dale, dale. Chao, chao. Pero la gran puta, a ver, Florencia... Hola, Ale, ¿qué haces? Estoy en clase de pilates, te llamo luego. Ah, pará, Flor, escuchame un segundo, ¿estás ahí? Sí, dale, decime, pero apurate que tengo que tirarme arriba de la pelota. Ah, bueno, tenés que venirte ya porque arranca... ¡Ay, qué vergüenza, vos! ¡La pelota! Aquí llega... ¡El codeo! Carajo, mierda. ¿Cómo te va, Flor? Bien, muy bien, por suerte acá andamos, che. Tengo una pregunta. Quiero decir una cosa antes, lo primero. Porque siempre tuve ganas de decir. Estamos transmitiendo del estudio mayor de Un Huevo Radio con el gran auspicio del taller de radio. Claro. Con Ale en los controles, como siempre. Sí. Así que le damos la bienvenida al estudio. Le damos la bienvenida. Hola. Ahora sí. Me siento más cerca. Te veo muy bien acomodado con la grapa. Estuvo raro este que tiene espalda, ¿no? Sí, y se da vueltita. Se da vueltita y queda. Aparte, viste la carita que pone como diciendo: opa, mirá la meto onda. Este espacio, esta y la próxima vuelta. ¿La paga? Garapamiel, Vesubio. Ah, hoy contamos con una garapamiel porque la garganta está afilada. ¿Te hicieron el cacho? No, a mí me parece acá en Un Huevo. Esto es obligatorio más que. Eso es sano. Sí, sí. Ahí está. Claro. Ahí en el botiquito lo van a hacer. Por haber venido. Bueno, sí, ¿sabes qué me parece? Están llamando, ¿no? ¿Están llamando? ¿De dónde? ¿De Londres puede ser? ¿De Londres? De Londres. ¿Tenemos una llamada de Londres? Vamos para ahí. Dale. London calling to the faraway town. The war is declared and battle come down. Sometimes Estamos acá de vuelta. Es que estábamos, ¿viste? Fue como que está. Pensé que venía pensando el camino, pero que esta nueva modalidad que tenemos en el programa, ¿verdad? Más distendida. Más explicada. Hola. Recuerden que estaban. Ah, bien. Esta modalidad de donde estamos tet a tet. Sí. Me hizo pensar. No, lo que te iba a decir, digamos, que hay como un poco de. Dale. Me hizo pensar en qué es lo necesario en una pareja, ¿no? ¿Cuál es el secreto de las parejas? Sí. Digamos, ¿es bueno que las parejas tengan muchas cosas en común o que no tengan nada en común? Viste que hay gente que te dice que lo primero en realidad es lo necesario. Lo primero es la familia. Lo necesario para estar bien es que haya diálogo. O sea, si vos pensás que hay diálogo. No puedes hablar con la mina. Está bueno, pero que haya diálogo me refiero a que, ¿no? A que se comenten cosas entre ellos. Claro, si no puedes hablar, quiero decir a que, digamos, si vos estás con una persona. Pero pasa que puede haber diálogo. Claro, pero puede haber diálogo. Y se pueden mentir también, o sea. A mí me parece que más que por el lado del diálogo, bueno, va por el lado de. Pero me parece que si vos estás todo el tiempo mintiéndole a otra persona, no sé, no está bueno tener algo parecido. Ser sincero, claro. Y ser. Yo creo que lo fundamental es tener la confianza suficiente como para decir, mira, me no, pasa eso. Esto, es, confianza sin duda, pero la sensación de que uno está disfrutando. Sí. Y que uno se siente bien. Qué lindo verte con la grapa miel. Y bueno, es lo que te digo, uno se siente bien con la grapa miel. Sí. Más cuando tenés la gata raspada como yo, la grapa miel. Claro. La garganta está maltratada. Ah, sí. La garganta no, y esto es un tema, me hizo pensar también en el tema de los perros con los dueños. Sí. Viste que siempre se dice que los perros son parecidos a los dueños. Sí. Se mimetizan. Estaba pensando eso de las parejas, ¿no? Que por más que una pareja sea, digamos, dos personas sean totalmente distintas, sí. El solo hecho de empezar a tener una relación. Se empiezan a mimetizar. Ahí está. Sí, sí. Me parece que pasa un poco de eso, ¿no? Sí, y por lo general, te diría que la gran mayoría de las parejas pasa eso. Mirá, por ejemplo, el Pepe y Lucía. Sí, o sea, vos lo ves de atrás y son no lo distinguís. O sea, no, físicamente, claro, si son fueron, iguales. Son iguales. Digo, inclusive en la forma de hablar y todo, ¿no? Es como que son re parecidos. Igual, hablando de similitudes, sí. ¿Alguna vez te pasó a vos de tener una pareja que sea parecida a vos en algún sentido? ¿O que le haya buscado obviamente, de alguna manera así como que. Me ha pasado similar a vos. Las parejas que he tenido han nacido, digamos. Relaciones han nacido de intereses en común que he tenido. Me cuesta mucho pensar una relación con una persona que no tenga nada en común. Claro, eso es el amor a primera vista, ¿no? El no tener idea cómo es la otra persona, pero es un flechazo y bueno. ¿Y físicamente, por ejemplo, no te pasó? Ay, similar a mí. Que se parece. ¿No? No, pero. Ponele. Con barba, sí, ¿no? No, pero ponele. ¿Con barba y pelos en el pecho, no? Allá te está metiendo la sexualidad, Quique. Claro, no. Yo por ahora tengo una opción y. Bueno, estoy contando con eso, digo, ¿no? Yo me refiero tipo al color de los ojos, de algunas facciones que de repente te puedas parecer genéticamente no, también. No, así no, que, pues. A mí me ha pasado que no he tenido novio formal, digamos, pero sí algún ahí, ¿no? Algún ahí. Entonces, me ha pasado que la gente que me ve me dicen... Algún ahí. Ahora se le llama algún ahí. Un pique. No, pero es más que un pique, porque... lo que sí me ha pasado es que me dijeran, vos, parecen hermanos. Ah, conozco casos de muchas parejas, sí. Que te juro que los veo y es como que parecen hermanos. Inclusive en fotos que me han visto y todo, es como diciendo, tienen la misma sonrisa, ¿no? Los mismos gestos. Me pasa con padres de amigos. Sí. Veo a padres de amigos y digo, no puedo creer que estos tipos no hayan sido hermanos. No son sido hermanos. O sea, claro, lo que pasa es que ahí tenés la referencia de tu amigo, claro. O de mi amigo en este caso, y que es parecido a los dos. Entonces, claro. Entre ellos también me resultan parecidos. Sí, pasa sí. Mucho eso. Pero, a ver, estoy pensando así en parejas que tengan similitudes físicas, no. Yo te digo que a mí me ha pasado, la gran mayoría de las veces me pasa eso, como que me dicen, vos, parecen hermanos, no sé, como que hay algo que parece que, no sé, nos hace parecidos, pero no es que yo los busque así. Es porque uno se mimetiza con el otro, o sea, empieza a adquirir los gestos del otro, salidas que tiene el otro, por ejemplo. Sí, pero me ha pasado sin hablar. A ver, pero sin generar un vínculo demasiado, ¿no? Con esa persona. Ya de vernos juntos, por ejemplo. O sea, Fio se sube al bondi y el guarda le dice: vos, yo parecido al que subió en la otra parada. Bueno, no, capaz no. Que tenía un vínculo. Claro. Pero es raro, ¿viste? Es raro eso. Me ha pasado, sí. Pila de veces. La gran mayoría, te diría. Después me pasó. Sí. Que el otro día estaba hablando con una amiga y decíamos, ¿no? ¿Es verdad esto del complejo de Edipo? ¿A qué te referís? Uno busca determinadas características en la pareja. Similares a, supuestamente, okay, sí, a nuestros padres. Si vos intentás repetir, o a un... Repetir lo bueno que tuvieron tus progenitores, sí. Lo buscas también en tu pareja. Claro. Pero en el de mujer se llama Electra, el complejo de Electra. Ahí está. No, la pero, mujer que busca la similitud con el padre. Pero físicamente también dicen. Y no solo los padres, okay. O sea, sino una imagen, por ejemplo, una imagen paterna o la imagen esa masculina que nosotros vemos desde chicas o lo mismo con los hombres. O sea, ya, bueno, no lo voy a determinar yo, obviamente existe esto, sí. Pero. Me parece que es algo hasta casi natural, ¿no? Digo, sí. Yo qué sé, pensar en la madre uno o en el padre uno, en el caso de la mujer, me parece que, digamos, hay siempre una relación tan cercana. Como persona y como esencia. Digamos, lo tenés tan metido adentro, una persona que realmente la tenés tan incorporada. Y físicamente. Que vas a buscar ciertas cosas. Físicamente, capaz que no lo buscas igual porque decís, no lo quiero igual. No. Pero vos sabés que yo creo que en cierta forma también en el inconsciente está eso de que uno se crió con un estereotipo de belleza que lo ve en la familia. Totalmente. Pasa que, claro, es una cuestión de cariño. Capaz que vos no querés admitir que hay una mujer más linda que tu madre. Claro, en este caso se justifica la frase esa de lo que uno mama de chico, sí. Después lo quiere de grande. Claro. Te encantó. Te encantó. Pero fue excelente. No, igual por ejemplo, hay varias características de Greg, por ejemplo, ¿no? El tema del pelo en los hombres con las mujeres, ¿no? Con las madres, digamos. Eso es. Verdad. Claro, lo he sabido. Que si la madre era rubia, van a tratar de buscar el día de mañana una mujer rubia o con el pelo largo, o como lo haya tenido, o de rulos, o pelo morocho. Es como que el estereotipo de belleza que ellos... Sí, buscan, algo vas a repetir. De algo se enamoran los hijos también. Ojo, de las madres. Puede pasar, eso es verdad. Puede pasar, y otra cosa también complica, y es que, digamos, probablemente aquella persona que no tuvo una buena relación, un hombre que no tuvo una buena relación con su madre o una mujer que no tuvo una buena relación con su padre, buscan todo lo contrario. Busquen algo totalmente distinto. Sí. O sea, busquen relegar totalmente ese complejo de Edipo. Claro. Estaba pensando, ¿qué es lo más importante en la pareja entonces? Digamos, si tuviera que hacer un pequeño ranking de cosas importantes en la pareja. Obviamente lo que decíamos hoy, ¿no? Esto del diálogo, la posibilidad de sentarte y hablar con otra persona de cualquier cosa. Pero lo que nadie puede desconocer es que evidentemente en una relación el sexo es fundamental. Sí, totalmente. O sea, y el exceso de confianza también creo que genera, creo que mata al gato y a cualquier tipo de pareja. Sí. El exceso de confianza. Verdad, me refiero a, por ejemplo, ir al baño y lavarte los dientes y que el otro esté defecando, ¿no? Pero son cosas que se dan. No. Es como el exceso de confianza. Viene fulano, es un exceso de intimidad. Claro, viene fulano, viste, no sé, poner una pareja. La muchacha está en la casa esperando que venga el loco de trabajar. Y vos estás, tipo, toda zaparrastrosa con lo que llegaste de trabajo, te pusiste lo primero que había, pues estás cómoda. Y eso quieras o no, también es un genera una especie de exceso de confianza en el sentido de dejar esperar a otra persona, ¿no? Sí. Eso me parece que también es como que está... No sé si eso genera confianza demasiado o si en realidad te genera como una cosa de dejadez, ¿no? Como que decís... También. Está. Esto del teléfono me hizo acordar el exceso de confianza también en agarrar el celular de tu pareja y hacer lo propio. Claro. ¿No? De revisar mensajes. Es un mensaje, se está bañando el otro, ¿no? Eso hay que matarlo de raíz. Sí. Eso es un tema que hay que matarlo de raíz. Yo creo que arrancarlo de estamos llegando a algo importante, y es que en definitiva el exceso de confianza o en la pareja tiene que haber intimidad de cada uno. La privacidad de Hay intimidad, por más que la pareja sea de a dos, cada persona sigue siendo una sola, ¿no? Entonces digo, siempre hay una intimidad que querés querés preservar. Ahí que además eso, o sea, al tener eso, también estás levantando una sospecha de que en cierta forma esa persona puede estar con otra persona. Y los celos, no es malo perder, no es malo tenerlos. Ah, no. No los celos demasiado, yo creo que son importantes. No tenerlos demasiado. Los celos son importantes. Digamos, que no haya celos no es bueno. Son como el estímulo. Son como algo que, como tener la zanahoria adelante. Volvemos al tema de la confianza. Entonces. Es como mojarle la orejita al otro, ¿no? Como decirle, bueno, mira que en cualquier momento. Claro. Puedo. Pero ojo, ¿qué pasa? El tema de que te vean un mensaje puede ser por dos motivos. Una cosa es por una cuestión de reconocer un poco y de tratar de ver reconocida la confianza que uno tiene en el otro y que se tiene que, bueno, tenemos tanta confianza entre nosotros que no importa que yo le... Claro. Es como de tomar del mismo vaso, de esas cosas, digamos. Ah, odio que me tomen del vaso. Claro. ¿Sí? Mi manda. ¿Sí? No, cuando lo tengo, cuando lo tengo servido delante mío, que pase el otro y diga, bueno, no, papá, serviste, que no. Igual. Me mata. Y la otra es ya, ex profeso. Este tipo me está cagando. Vamos a decir las palabras como son, ¿no? Claro. Este tipo me está engañando, le voy a mirar el mensaje, le voy a mirar el teléfono. Claro, otra cosa es ya tener la sospecha. Los hombres también hacen eso con las mujeres. De leer los mensajes. Sí. Digo, conozco en general. Se conoce gente. Conozco más mujeres. Más mujeres que lo hacen que hombres, pero digo. Una simple estadística, digo, no. Pero lo hacen, no he hecho ningún estudio. A mí no me gusta hacer nada que no me gusta que me hagan. Claro, es verdad, no, pero estamos hablando de casos. Extremos. De casos que conozcas. De casos que conozcas. Una mujer abotonada con tres. Yo creo que sí. Lo mínimo que le puedes revisar es el celular. Claro. No, pero ponele que tengas la sospecha. Lo primero que haces es ir a agarrar el celular para ver, obviamente. Sí. Pero también puede pasar de que sea vivo o viva y haya eliminado todas las llamadas, todos los mensajes que mandó y todo eso, ¿no? Eso también es sospechoso. Es sospechoso. El que borra muchas cosas es porque quiere sacar evidencia. Ahí está. Tiene muy limpito todo. Por algo es. Sí, ¿Y qué lío esto también, ¿no? Con el Facebook, por ejemplo. Con los mails. Y con los mails. Bueno, porque el mail es algo más personal, complicado. Pero el Facebook, ¡pa! Es complicado el Facebook. ¿Qué pasa cuando tenés una relación, ¿no? Y vos empezás a aceptar gente, a agregar gente que realmente conoces, ¿no? Que tú, no, y aparte, que tu cuando que haces comentarios, ¿viste? A otra persona, pero comentarios que de repente no tienen mala intención, ni una, no sé, una doble lectura. Claro. Y que de repente tu pareja los ve como algo grave o los ve como algo que puede ser, no sé, desencadenante de una pelea. Claro, pero además inconscientemente también uno puede generar eso de decir, bueno, yo agrego a esta persona. Pero en realidad también está esa duda de que, bueno, ¿quién es esa persona, no? ¿Y quién es fulano? O sea, a ver, la agregaste a esta Pamela, ¿de dónde la conocés? Claro, ¿de dónde la conocés? ¿Por qué le hablaste? ¿Por qué te pidió la autorización? Entonces, vamos a definir un poco, ¿qué es bueno o es malo la similitud? El Facebook de la pareja no. No, el Facebook va a terminar con pará, todo. Te quiero decir una cosa. ¿Qué? Lo peor de todo es, digamos, que una pareja se haga un Facebook juntos. Ah, bueno, sí. ¿No? Sí. Eso ya es como, digamos... Ahí sí es un exceso. Es como cuando tenés una casita. Es un exceso boludo. Eso es como cuando tenés una casita afuera y le pones el nombre con los dos nombres. Estás escuchando Un Huevo Radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en este momento las escuchás. ¿Ja? Impeca. Extra, extra. Desde este viernes y todos los viernes gratis con tu conexión a unhuevorevista.com. Llega el semanario que no puede informarte de nada que no sepas, que no logrará iluminarte ni ayudarte de ninguna forma, con suplementos ya viejos y usados por otros, con crucigramas resueltos y la misma tira cómica de Mafalda de hace años. Sin promesas ni esperanzas, llega demasiado tarde, todos los viernes a las 21 horas en unhuevorevista.com. Extra, extra. Que tú no puedes engañarme así, Claribel. Pero es que yo pensé que tú lo estabas haciendo en el ordenador, po. Claro, tú siempre piensas en ti y en nadie más. Yo ya no te importa eso. Bueno, ya, ¿por qué no mencionaba que no me querés y terminamos esta relación, ah? El codeo. El culebrón de las tardes de... Un Huevo Radio. Estás escuchando Un Huevo Radio. música, entretenimientos, programas de radio, música online, todo lo que es compartimiento de micrófonos con amigos, con gente, preguntas, tus dudas, todo lo que sea. ¿Está? Y peca. Y peca. Oh, well, I woke up tonight, I said, I gotta make somebody love me. I'm gonna make somebody. Llega el espacio de la farándula a El Codeo. Te lo dejo a vos, me encanta. Verdad. Dale, dale, pero con la primera que estamos a purapaso de tiempo. Ah, dale, cómo no, mirá. Llega la versión teatral de Valientes a Uruguay. Sí. No, pero aparte lo van a hacer acá. ¿Y va a durar 3 años como la novela? Decime que es un guión, la más que vos. En su formato de comedia, la obra protagonizada por Luciano Castro. No te lo digo. Ay, se lo cae la baba. Claro. Luciano Castro, Gonzalo Heredia, que también está bueno y todo. Y Mariano Martínez. Y Mariano Martínez. Mariano Martínez se presentará. Sí, del Cieguito que acá hacía del Cieguito. Ah, Cieguito era la otra. En esta. La otra sí, así. Sí, en esta otra hora. No, en una anterior. Sí. Y en esta hacía de. No, en esta hacía de campesino, que la verdad es ahí como el orto, pero está. Sí, porque te hablaba medio allí. Te la vamos a dar, ¿viste? Por lo menos, claro. Lo Luciano Castro, que es fuerte, está bueno. ¿Qué hacen? ¿Qué van a hacer? A ver si me quita un poquito el cerquito. Che, vos, más. Está patinando. Se presentará en Montevideo el 24 de abril en el Palacio Peñarol. Solo serán dos funciones. A las 20 y a las 22:30. ¿Qué día me dije? ¿Quieres ir? No, 24 de abril. 24 de abril. De que me vas a dar. 24 de abril. ¿Qué realizarán? Yo la veía Valiente, pero sí. Me dijeron que duró como que la tiraban a tal punto. No, 3 años no duró. No. Pero que la tiraban. Es el poder, eso sí. No, te digo que la tiraban a tal punto que había, no sé, 10 minutos de comedia y 45 de tanda, una cosa así. Bueno, no, tanto, no, no, pero, no, no sí. Tanto. No, no. Algo así me dijeron. Sí, pero no, eran así es más. Eternas. Igual es lo que tienen las ficciones en Argentina, que duran mucho el tiempo, o sea, muchos años, un año y medio. Más o menos te dura. Las entradas estarán en venta. A ver, para las chicas fanáticas de los Valientes. Pero para vos, yo no voy a ir. ¿Querés que lo lea él para vos, digamos? Claro. No, vos yo no voy a ir. Aparte, menos al Palacio Peñarol, que me parece que se escucha horrible, ¿verdad? Las entradas estarán en venta a partir del lunes 22 de marzo en Red UTS y en Red Pagos. Así que. Ale, el lunes 22. ¿Cómo están? Te paso a buscar a las 24, ¿no? Sí. No, el lunes 22 a las 7 y cuarto te paso a buscar. ¿El lunes 22 de qué? De abril. Ahora. No, no. El lunes 22 de marzo se ponen a la venta las entradas. Yo el lunes 22 de marzo te paso a las 7 y cuarto y nos vamos a la puerta de Red UTS. A las 6 de la mañana. A las 7 y cuarto hasta las 6. Vayan a las 6 de la mañana. A las 6 en el camino Tomlinson y Camorín. Luego de confirmar su separación, Pamela también habló de su separación. Qué interesante. Luego de confirmar la separación, habló de la separación. Sí. Y se mostró muy dolida la pobre. ¿No? Una situación complicada siempre, ¿no? Abandonar la pareja, dejarlo así. Lo que dijo Pamela fue lo siguiente: Bruno fue y será el gran amor de mi vida. Nosotros estamos seguros que la llorando dijo. Dijo llorando. Ella y el basquetbolista Bruno Lavaque ya no son más pareja. Y contó que le cuesta dar reportajes porque no quiere tocar el tema, dado que es un proceso muy doloroso. ¡Grosero! Ella dijo al respecto: me siento responsable de ser pública porque Bruno no lo es. No queremos involucrar a la familia. Es una decisión que tomamos para que Felipe esté bien. ¿Qué mierda, Felipe? Claro, Felipe es el hijo. Ah, mira. Bien. O sea, no quiere involucrar a la familia y dice el nombre del hijo. Está, ya está, lo involucró. Sí, sí, sí. La conductora de 2010 jugó un programa que merece todos los premios, los lauros, los galardones. La conductora de 2010 jugó confesó que se tomó su tiempo para llegar. Con el currículum tiene que estar, ¿eh? Yo fui conductora. Yo fui conductora de 2010 jugá. Bueno, en Uruguay. Pamela David, no tiene mucho más para ponerle en el currículum, digamos. Sí, nada, no, alguna aparición más así. No, mirá que tiene. No, hay para ponerle, hay para ponerle a ella en el currículum. Pero el otro día vi un video que mostraron de Pamela David cuando recién arrancó. No podía más de la risa, te juro. Increíble. No, tenías que verla, la loca, lo que era. Flaquita, rubiecita, de pelo cortito. ¿Cómo? Los ojos. ¿Rubia? Sí. Pamela, después, rubia, te juro que después te va a mostrar. Ah, de chica. Chica, hablamos 15, 16, 17. Pero aparecía en algún programa ya. Antes de que le agarrara la máquina de tunear. No, pero ella salió del bar, digamos, ¿no? Sí. Antes del bar. No, ahí se era camión. Ahí era morocha. No, ahí ya estaba morocha. Y que le queda mucho mejor el pelo morocho que rubio. Porque te puedo asegurar que esto que ves ahora no tiene comparación con lo que era cuando tenía 15 años. Pero o sea. su pelo originalmente es rubio. No. Es morocho. No, era teñida. Era con claritos. Ahí va. Ahora vamos muy flaquita. Después te voy a buscar. Después buscar alguna en YouTube, ahí vas a ver que aparece algo. Nos venimos más para acá ahora y un poco más orgullosos, ¿no? También. Más para acá no. ¿Cómo más para acá? No, vamos más lejos todavía. Para Irlanda. Ahí está. Bueno, de Océano a Irlanda. Gonzalo Camarota, Salvador Banchero, Pablo Aguirre Sabal. ¿Para qué me paro para nombrar? Yo me voy a parar para nombrar a Fernando Pérez. Pablo Aguirre Sabal, ídolo de multitudes. Ah, claro. Capaz que no lo conocen por acá, ¿no? Por Justicia Infinita. Sí. Y bueno, y otros tanto de 30 exitosos ciclos radiales provenientes de distintas partes del mundo fueron convocados por una marca de whisky para festejar juntos en Irlanda. Es la misma que hace los calefones, ¿no? La fiesta de San Patricio. ¿Es la que hace los calefones? ¿Lo qué? ¿Llames? Llames. Llames on. Los justicieros. Yo sabía que aparte de calefones hace un whisky. Claro. Mirá que creo que la promoción de regalo, aparte era un calefón de 80 litros de whisky, ¿no? Lo que deben haber tomado. Sale de la ducha whisky. Claro, lo añejaban adentro del calefón. Ahí está. Los justicieros aseguran que el viaje no tuvo desperdicio. Por eso sus integrantes volvieron orgullosos a Uruguay después de ser parte de este exitoso Big Brother radial. Del cual se trajeron un premio a mejor delegación. Ah, había una competencia de. Había una competencia, parece una especie de competencia de juegos. Era no tipo sé cuando qué. Vas a un campamento, viste, y termina el último día de campamento. Bueno, al más divertido. Ahí está. Al que se tiró más pedos. Pero resulta que parece que armaron cualquier bardo y no sé qué, y bueno, ahí tienen. Está bien, premio. Nos dejaron bien parados. Muy bien parados. Está, es lo importante. Ahora lo que queremos es, bueno, sabiendo que Pablo estaba tiene parte, ¿no? Del whisky. A ver si nos traen una botella. Vaya de todo. Aunque sea una petaca. Este tipo de noticias despierta la más grande de las envidias, ¿no? Porque es horrible, digamos, es horrible. Para yo era tan increíble, pero uno piensa que. Ojalá me inviten a mí, ¿no? Sí. Que me inviten a Irlanda. A mí que me inviten a la fiesta de Lorimar. No, no sé, bien por a la fiesta de la vendimia. Bien por lo loco porque. Creo que los tres somos también parte un poco de gente que creció y que hoy en día también escucha. Justicia Infinita. Y que ha marcado un cambio sonado en la radio, ¿no? Próximamente vamos a tener seguramente algún integrante de Justicia Infinita por acá. El whisky. Algo vamos a tener. Bueno, vamos con la última, ¿te parece? ¿Cómo no? Canal 4 el sábado pasado estrenó el programa de Yamandú Cardoso. Donde el ex conductor de Hola y Adiós esta vez tiene como misión develar. Con el hermano de Yamandú Cardoso está todo bien, con Tabaré. Todo bien. Tabaré sí le que saca disco, ¿no? Todo bien. Todo bien. Iba a decir que. Che, paren un poco. Yamandú Cardoso, mediante una entrevista. Revela o devela historias poco conocidas de los personajes públicos de Uruguay y Argentina. Y para ello, el Canal 4 apostó en grande y trajo de Argentina a Marcos Corbán, el productor que tiene en su haber trabajos tales como Videomatch, Gran Hermano y también Operación Triunfo. O sea que una producción, por lo menos desde el lado importante. De la producción, importante, ¿no? Para lo que es medio uruguayo. Hay que ver si después Yamandú. Lo plasma en la cancha, digamos. Efectivamente. Yo, ¿no? Pero sabes que no tengo idea del nombre. Efectivamente. Del programa. El programa se llama Anecdotario, creo. Ah, mirá, es una nota, hablemos. ¿Será ese Facundo Cardoso de Jorge Traverso? No lo he visto. Yo del 2010? Te consigo la noticia. ¿Es Jorge Traverso del siglo XXI? ¿Por qué no? ¿No te imaginas llamar a Facundo Cardoso? Ahora, estaba pensando. En un futuro. ¿En un futuro como conductor de Noche 4? No. No tiene ese perfil. Me imagino como conductor de una chata yendo al mercado a modelo. Bien, bien. Yo creo que él estaría. Va por ahí. Él estaría contento con esa futurología que te estás haciendo. ¿Dónde estás haciendo? Y este fue el momento especial de la farándula aquí en El Cole. A mí me parece que estamos en condiciones de. ¿De qué? Hacer otra cosa. Por ejemplo, pasar un pique, pasar un tema. Lo que vamos a hacer es. Hacerlo tengo que... un tema. ¡Opa! Segunda hora. Mira la bonita. Sí. Un tema precioso. Sí. De una banda preciosa. Nueva, están empezando recién. Una banda que está empezando. Opa, no lo sus primeras tengo, armas. No lo tengo. Y nos pidieron, y nos pidieron que le demos una mano. Ahí va, te llamaron de onda. Te trajeron el demo encarar, y. Esta encarar la banda, esto de blanco y negro, o sea que no va a rendir. Vamos con Tutti. Estás escuchando Un Huevo Radio. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. horas, un huevo radio te da todo eso que siempre quisiste tener. Sí, dos huevos bien puestos. El primer programa radial que cabe en la puerta de tu heladera. Y por si esto fuera poco, el viernes a las 17 horas, te lo volvemos a pasar. Para que no te quedes rengo y no termine gastando una chancleta más que la otra. Dos huevos bien puestos. No, salvame de esta. No tengo un mango y le tengo que pagar al loco de la limusina. ¿Cómo de la limusina, Quique? Sí, dale, después te cuento, dale. Bueno, ¿cuánto es? Dame 200. No, 200 pesos no, mi vieja, dame 200 de las barras. Ah, no, te fuiste al carajo. ¿Pero cómo que me fui al carajo? ¿Cuánto te pensás que sale? Me trae de casa, de deposito, dime una vuelta en la rampa, paramos con una mina, todo. Yo vengo en Chiva y este tipo se da el lujo de venir en limusina, vos. Qué grande, ¿eh? Ya no es el mismo. Sí, lo perdimos. El codeo, la confirmación de que segundas partes nunca fueron buenas. La gallina pone los huevos casi redonditos y no cuadrados. Para ella, eso es un verdadero golpe de suerte. Golpe de suerte, segunda temporada. Martes, de 18 a 19. Jueves, de 22 a 23. Golpe de suerte, segunda temporada. Segundas partes nunca fueron buenas. Y esta, muchísimo menos. Campeones de fútbol. Campeones o botines. Ah, pero tienen tapones. Tapones de aluminio. Porque vas a jugar al fútbol. Sí. ¿Son intercambiables? Sí. ¿Tapones? Sí. ¿Dónde vamos a jugar un picadito. Vamos. ¿No? ¿Qué? Claro, ¿para qué me los compré? No tocas una pelota de fútbol. Anda, vos. Eso te da la silla, es una remera de que. ¿Rampla? Sí. ¿Rampla? ¿Te compraste? Sí. ¿Y estaba así? Pero para si no te importa. Ay, la ropa interior que tengo abajo, que para qué es. O sea, no, vamos con todo. No, pará, no te voy a mostrar, pero vamos con todo. Tiene pelotitas de fútbol dibujadas. No, mirale, no. Mirá esa chabomba lo que es, boludo. ¡Qué arro! ¡Cero! Acá hay muchas mujeres que usan estas cosas, ustedes no se dan cuenta. Sí. No. ¿Cómo que hay muchas mujeres? ¿Qué? ¿Nunca vieron una mujer que... Claro, no, esto no es un calzón. Esto es una bombacha, bombacha. Con motivo así, dibujitos de pelotitas. No, pues ahí, digo, ahora... Prefiero demostrarlo esto de esta manera a salir con un futbolista. No, claro, bueno, eso es lo que te iba a decir. Me suena la ropa interior del fútbol. Sí, lo siento en el corazón, en loco. En el lado de la mujer. Lo asocio con estas chicas que buscan jugar. ¿Las botineras, decís? Las botineras, ¿no? Digamos, para hacer... Pero eso se da en claro, Argentina, ¿no? No sé, a mí me parece que acá debe haber también un séquito de mujeres que buscan. Eso es... mentira. Sí, no. Preguntas existenciales. Fútbol, o de básquetbol. Acá, mirá que me parece que acá rinde mejor a veces el básquetbol. El básquetbol, sin duda. Pero sí, ¿sabes cómo te lo digo? Así te digo. Vos lo decís por el negro de Malvin que debe tener un socotroco abajo. Yo si me decís. Ese negro me parece que la a mí estira, si me decís. La estira y es más larga que la vertical de. Es que a mí el hombre alto me puede. El hombre alto me puede, yo... Sí, te puede mirar de arriba, eso seguro. No, te digo de verdad, o sea, me decís un basquetbolista o un futbolista y sin duda que voy con el basquetbolista. Pero... Voy a decir que en esos casos... Hay unas preguntas hay, acá. Hay un tema, voy a decir que en esos casos hay un tema de amor o de dinero. Es decir, hay un tema de la imagen, de si tipo realmente te gusta o viene también aparejado el tema de, mira, este tipo... Tiene guita, tiene, no sé, tiene contactos. Depende, yo ¿qué? No sé si realmente se puede dar eso así. Del amor y el dinero a la vez. ¿El amor y el dinero a la vez? ¿Vos decís que es una u otra? A mí sí. Digamos, claro, que si buscas el es amor... Es difícil que vaya todo llevado de la mano, ¿viste? Es medio complicado. ¿Qué o sea, que si vos encontraste el amor, no te importa en realidad... el dinero. Si tiene la plata, no. Claro, pero puede ser que vos tengas. Es verdad lo que dice un poco. Que puede ser que ponele una pareja, los dos tengan dinero, los dos. Es verdad lo que yo digo, un poco no todo. Digamos, es un tema de clases, ¿no? De, los dos estén en una misma posición económica similar, sí. Y que ahí pueda existir el amor o no. Claro. También sí. Puede pasar algo que sea interclasial, interclasista, sí. Entre clases. Que trascienda las clases y claro. Que. Pero ya es, ahí ya corre un poco el pensamiento de que puede ser un poco algo más interesado que. Ahora, en realidad capaz que esta mente podría que tenemos de que, claro. No sé, la persona que busca una relación con alguien que tiene dinero trata de aprovecharlo. No, viste, como que en ese sentido. Y no, la mujer... Aprovechar el dinero. Claro, tenemos la mente media podrida. Por ejemplo, hay mujeres. O sea, si mañana aparece un jugador de fútbol con cualquier mujer que esté al lado, lo primero que pensamos es decir, ah, esta trae la guita. Sí, claro. Sí, sí. ¿Entendés? Después capaz que te enterás que es la misma novia que tiene de la escuela. Mm. Pero lo primero que pensás, la cabecita podrida, va siempre está hacia atrás el lado de la plata. Es que, claro. Ojo, pasan dos cosas. Así como ellas están atrás de los futbolistas están atrás también, ¿no? De mujeres, sí. Ahí está, de mujeres sí. Libres y sueltitas. Claro, ¿no? Y que estén muy buenas. Claro. Además, sí, eso sí. Que me decías vos de la primer novia de la escuela o del liceo, de lo que sea. Sí. No dura ni un suspiro después de que se... No, hay casos de... Después que salta la fama al tipo, olvídate, o sea... No, hay casos que se han mantenido. Yo creo que después se les va la cabecita. No, ¿qué pasa? Yo creo que la botinera se ha convertido en un oficio. Así como un carpintero, ¿viste? La botinera sí. Se convirtió en una profesión también. Claro. Hay gente que trabaja de botinera. Claro, trabaja de moverse. Que lo asumen como un trabajo y dicen, bueno, voy a estar 3 años en este laburo. Bueno, después, claro. Haciendo pues, estoy parado un tiempo, me divorcio por la mitad de los bienes. Le presento el currículum claro. A otro. Le presento el currículum. Las hermanas Nara... ¿No? Wanda Nara es un fiel ejemplo. Claro, bueno, claro, Wanda Nara, fiel ejemplo. Wanda Nara es un fiel ejemplo y, sí. Y Zaira también. Sí, sí, claro. Esas son botineras de ley. Totalmente. Otra que es botinera. Eso es. Verdad. No. Lamento comunicarte que. ¿A Rocío Marengo? Que está con Viera. ¿Sabes con quién está ahora Viera? Con Patricia Fierro. ¿Ahora está confirmado eso? Pobre nene. Hay fotos. Pobre nene. Hay fotos que se declara. Digamos que ese nene se la cuadramos. Si sí. Viene, se la cuadramos. Sí, sí. Ahora, yo está. Se la pulimos y la digo, cuadramos. ¿No? Por ejemplo, acá, no, ¿hay botineras en Uruguay? Yo creo que sí. Si me apurás, que sean... seguro que hay. Debe haber en todas partes del mundo. De la farándula. Yo lo que ¿no? digo me es que el concepto de botinera. Viene de la cabecita podrida, a eso claro. Me refiero. Lo que pasa es que las minas se producen para no, eso, para está llegar bien, a eso. Pero me parece que eso viene después. Mm. Yo creo que lo primero es pensar, este tiene mucha guita, esta mina, va a traer la guita. Ojo, y yo creo sí. Que en ese razonamiento, muchas minas dijeron, vos, che, vamos a traer la guita, si estamos, si es fácil. Mm. Vamos con el jugador de fútbol. Y todavía están buenos los locos, ¿no? Porque... Claro, ahí también o sea... está el preconcepto de, digamos, de tratar a estas minas. No piensan, o de boludas, que van a traer la guita únicamente, que eso demuestra que piensan mucho, ¿no? Porque van a traer la guita, están cómodas. Claro, obviamente. Y en todo caso, afirma el preconcepto ese de que el futbolista muchas veces cae en lo primero, que muchas veces el futbolista, no tuvo una gran educación y que, se mete por lo primero y que es engañado en esa realidad por esta botinera, supuestamente, ¿no? He vivido. Claro, ahí está, botinera. Ahí está. Pero también lo que pasa es que a veces los jugadores de fútbol tienen mucha plata, o sea, no les molesta. Sí, pero también se da la inversa, me parece. Que me da la impresión que últimamente, capaz que yo lo estoy viviendo más así, lo veo más, los jóvenes que se producen demasiado para conquistar mujeres veteranas que tienen dinero. Para recurrir a la Argentina, que es el más claro ejemplo que tenemos, creo, ¿no? Sí. Porque acá lamentablemente no hay muchas cosas así que no, lo vemos mucho más notoriamente. Ahí Argentina. Está. Uno de los íconos del Luis Butonerismo, vamos a decir, es nuestro gran amigo Jorge Rama. Jorge Rama, por ejemplo. Pero no es joven. Yo me refiero... pero es ese perfil. No es joven, pero tiene como 20 años menos. Ahí va. Claro. Es mucho más joven que... Bueno, Jorge Rama y... No, y aparte digamos, la relación empezó hace un montón de tiempo. Y por ejemplo, Moria Kazan también lo... Y terminó. Moria Kazan, ahí va, Matías Salé con... No, pero Matías Salé estuvo con Alfano. Y era periodista, ¿no? O algo sí, así. Sí, pero Alfano lo que tiene es que era aparte periodista. De tener dinero y ser grande, se conservaba muy bien. Sí, igual sus últimas apariciones ha dejado de entrever ciertas ondulaciones en su cara, y no me refiero a los cachetes, sino a los pozos que tiene. Pero, digamos, no vamos a mentirnos y vamos a decir la Balaguer, así de Alfano, es una mujer muy bonita. ¿No? Sí, lástima que está todo operado ahora. Para vos es bonita, García Alfano. Me parece que era una mujer muy bonita hasta que se terminó de operar. O sea, creo que la mujer pasa por su belleza en sus distintas etapas. Estábamos hablando hoy del compromiso de poner que uno le pone a una persona. Yo te puedo decir si una mujer es bonita o no. O sea, yo te digo. A mí me cuesta eso, es lo que hablábamos hoy. Si vos me preguntás, che, ¿estás loco lindo? No sé. Ah, te voy a tirar nombres. Dale. Vení, dale, vení. Ayúdame y tirale nombres. Nombres de hombres para que vaya respondiendo. Si es lindo, no puede, hay que sacarle eso de que no puede decir, ¿viste? No, ah, bien. Empezá, dale. Luis Corpi. No. Piñeirúa. Jorge Carlos Piñeirúa. El piñe es gracioso. No. O sea, puede ganar el piñe. Pero Ricardo Ford. No, es claro, sí, se pasó, se fue para el otro lado. Facundo Arana. Vos sabés que son esos locos que no entiendo cómo han ganado tanto. No lo entiendo. Yo te diría que estoy... verde. Bah, me mata. ¿Quién es? ¿Quién es? No, terapia de pareja. ¡Ah! ¡Ah! Me acabo de enterar. Claro. Que tiene apellido. Para mí siempre fue Gaspar. Ese hombre lo ve facha, mucha no, facha. Para mí simpático también. Más simpático que facha. No, pero nadie tiene facha. ¿Y sí? Sea, sí. No, pero yo reconozco que es un tipo altamente fachero. A mí no me gusta. Pero está. No, pero Ale sí, déjalo. Dejame le gusta Gaspar. Ale le gusta Gaspar, déjalo tranquilo. Gabriel Pelufo. Gabriel es el de... Buitres. De Buitres. No puede estar diciendo en serio. No, siempre tengo la duda. No, es un tipo... El otro es Guillermo. No, pero es... No me decís mal. Pará, pero no es más fachero que mi Gaspar. Pelufo, no, seguro. O sea, vos sabés... Es más fachero. Es más... No, perdón, Pelufo, no. Yo estoy hablando para hoy. No, Parodi, vos estás... Entonces estás hablando de Pelufo. Claro. Está bien. No, Pelufo, pará, ese médico, sí. Está machero. Ah, pero a vos te gusta porque es médico. De última está, ya tenés por es uno. Para presentárselo es fachero, por ejemplo. Es fachero y te ahorras las familia. Órdenes. Yo no le te ahorras las órdenes y los medicamentos. Ah, bien, sí. Claro, dos por uno, sí. A ver, yo digo una cosa, por ejemplo, Richard Gere. Sí. Es un tipo que para mí no tiene facha alguna. No tiene. Hay mujeres que se mueren. No. Para mí tiene cierto carisma. Ah, pero vos no sabés sí. No, vos sabés que en esto te voy a decir una cosa que me parece que lo tiene Parodi también. Vos sabés que las canas me parece que dan cierto toque de Este hombre vivió sus años. Los veteranos, me parece que no, pero los veteranos. Yo digo, Justin. Claro. Te gusta, George Clooney. George Clooney, me caso mañana. Por favor. Aparte, me parece un gran actor, George Clooney. Sí. Me caso mañana. Ahí va, George, si estás escuchando. ¿Se lo entregarías a tu hija? Sí, no, directamente. No, me lo quedo yo. Me lo quedo yo. Primero lo cato yo y después veo. O sea, si te vas a calentar con el micrófono, pegale bien, desenchufalo y cagate la piña. ¿Entendés? Y a ver, otro hombre así, ¿no? Te voy a tirar ahora yo a algunas mujeres a vos. Sí. Por ejemplo, Blanca Rodríguez. Era yo. Blanca Rodríguez. Es linda. Bien. Fernanda Cabrera. Oh. Es linda. Destrozo. Sarita Perrone. No es linda. ¿No te parece linda esa caballo? No me parece linda. No. Por eso la parrón. Mujer linda no me parece linda, pero. Emilia Díaz. No me parece linda. No. Ojo. Pero entre nosotros. Está, pero Emilia Díaz me parece que tiene. Salvando las distancias, no es una comparación exactamente lo que voy a hacer. Pero me parece que Emilia Díaz tiene algo del Piñi en el sentido de una mina carismática que se desenvuelve en el carnaval, en la tele. Yo lo que pienso radio. De Emilia Díaz te lo hablo después de acá. O sea, bueno, me parece que hay algo personal. No, no, no le cae bien ya. Me parece que no. No te lo voy a decir acá. Me ¿querés seguir tirando no. mujeres? Te voy a tirar un par más. Dale. Lucía Topolaggi. Bueno. Hasta ahí llegamos. A ver. Es la primera dama, no nos podemos meter con la primera dama. No te lo. No. No, a ver, te digo, por ejemplo. Bueno, Gisela Moreira. Gisela Moreira, no me parece linda. No, me parece no. Una muchacha tierna. ¡Qué boca! ¡Qué labios! Creo que es lo labios. Único que la viene salvando. Pero está. No ¿qué? Me parece linda. A ver, Canal 5 lo tenés. Sí, la tengo. La presentadora del noticiero. Sí, sí, sí. Vos viste que pone caritas, ¿no? Sí, sí, te pone. Yo no sé si me lo hace a mí. Te pone cara de asesino serial. Te pone carita, te mira así de costadito y te. Y te hace. Igual. Te cierra un ojito. No tiene mucho presupuesto como para poner un teleprompter, entonces andás a ver dónde está diciendo lo que claro. Y tiene que poner eso. La tiene que remar. Mirada. La tiene que ¿sabes remar. Quién es linda? ¿Quién? Y me parece sí, de verdad. Noelia Campos. Sí, es linda, pero es muy bonita de cara. Es linda. Después está esa mierda. Es te linda. Lo digo acá. Es linda de cara. Es linda. Estamos hablando de linda, de belleza, ¿no? Sí, sí, sí, por lo menos como sale en la tele me parece. Patricia Wolf. Le doy. Es linda. Ustedes. Victoria Rodríguez. Victoria Rodríguez, no es linda. Divina. Vos sabés que, y esto lo voy a decir en serio, no tengo nada contra vos, Victoria. Sé que nos escuchás desde siempre, desde el primer programa. Yo no pienso igual que Kiki, lo digo ahora. Vos sabés que Victoria Rodríguez para mí es cabezona. Sí. Digamos, tiene una cabeza demasiado grande para su pequeño cuerpo. ¿Te parece? Sí, más mírala. No aparte, le he mirado mucho la cabeza. Claro. Es bonita la cara, Victoria. Es bonita de cara. No podemos decir que no, y aparte, gran voz. No es linda. También. Ah, la voz sí, muy pero linda, la voz sí. Muy linda voz. Pero de cara no. Bueno, o sea que. No sé. ¿Para dónde te vas ahora? ¿Para el partido de Peñarol? No, y ahora lo que estoy pensando en realidad es. Porque Peñarol juega con Rambla, o sea, ya, ¿te puedes ir para ahí? Estoy pensando en irme a algún partido de fútbol, a levantarme a alguien, ¿no? Bueno, mira, acá cerca sí. Tenemos uno de baby fútbol. Sí. Es categoría 98 y 99. No sé si estoy dispuesta a denigrarme de esa manera. Mirá lo que te digo. Creo que. Mirá, antes ya estás con la remera de Rampla y una bombacha con antes, pelotita. Digo. Antes, de arrancar, para una cancha de fútbol, arranco para otro lado. Bueno, arrancamos entonces. Vamos. Dale. Estás escuchando El Codeo en www.unhuevorevista.com. Extra, extra, desde este viernes y todos los viernes gratis con tu conexión a unhuevorevista.com llega el semanario que no puede informarte de nada que no sepas, que no logrará iluminarte ni ayudarte de ninguna forma. Con suplementos ya viejos y usados por otros, con crucigramas resueltos y la misma tira cómica de Mafalda de hace años. Sin promesas ni esperanzas, llega demasiado tarde, todos los viernes a las 21 horas en unhuevorevista.com. Extra, extra. Bueno, a ver, a la cuenta de tres nombramos todas las revistas de humor uruguayas que hay y que además tienen radio online. Uno, dos, tres. Un huevo. Sí, pará, alguna más tiene que haber. Pará, déjame pensar. No hay, ¿no? Sí, ¿cómo que no? ¿Erotikon? Sí, está Vigique. No, Vigique no, es Argentina. Cinemar. Condorito. No tiene revista. Revista tampoco. El Codeo, los miércoles a las 17 horas y los lunes a las 21 horas. En Un Huevo Radio. ¿Sabes lo que quiero ahora, Flo? ¿Qué querés? Necesitaría saber cómo hago. ¿Qué cómo querés? Hago el resto de la semana para comunicarme con el Codeo. Porque a veces yo tengo la necesidad de decirle cosas al Codeo. de decirnos a nosotros mismos pero cosas. Vos sos bien boludo. Me mando mails a mí mismo, pero no me acuerdo de la dirección. Vos, te digo la verdad, sí. Venís acá. Sí. Tenés la posibilidad de decirnos cosas, sí. Y no nos decís nada. No, ¿querés mandar un mail? Me voy a decir algo para después escucharlo cuando lo escuchen de celular, ¿verdad? Para darte para adelante. Acordate que tenés que ir al médico el jueves a las 7. El tipo se mandaba mails al médico. Para adelante. Tenés que ir al psiquiatra, sí, para curarte ese tema de no acordarte de las cosas. Bueno, decinos las vías de comunicación, Florencia. Bueno, el codeo @live.com, live.com. Ese es el mail para buscar en Facebook. En Facebook estamos en El Codeo, y solamente. Nuestra página personal. el-codeo.blogspot.com. Mi trago personal. Ok, y bueno, y obviamente. ¿Viste la locutora nueva que contratamos para eso, no? ¿Para quién? Lo que dice, dice toda la. Todas a la dirección. Ah, tenemos, ¿no? ¿No escuchaste? No. Ah, a ver. La asistente. Ah, la asistente. A ver, que lo repita, a ver si. Ahora la asistente, por favor, pase. La asistente. Diga la página de Un Huevo, por ejemplo. www.unhuevorevista.com. Qué bien que lo repita. Qué bien, debe ser media latina, ¿no? Sí, me parece que tuvo mucha experiencia arriba de los ómnibus, ¿no? Porque viste que te manda un volumen de voz importante. Sí. En el 427, cuando viene lleno, viste que tenés que llegar al fondo. ¿No? Ahí cuesta. Un pasito más al fondo que hay lugar. Pues yo decía, ¿no? Ya que están en la computadora, sí. Para entrar al Facebook y al Blogspot y al todo, al señor Spock, sí. Que pueden entrar también a YouTube. YouTube. Y para eso nosotros tenemos unas recomendaciones que no se pueden perder, no pueden dejar pasar. De perder. Una cosa de locos. Esto se llama Mi Conejito. Poneme Mi Conejito, ahí está. ¡Mi Conejito! ¡Sí! ¡Grupo 2 Conquistadores! Chicas desde Ecuador. Los Conquistadores. Realmente recomendable el video de Los Conquistadores. Dale. Grupo ecuatoriano que tiene un videoclip realmente. A ver, digámoslo, es de las cosas más graciosas. Más bizarras que he visto en mi vida. Obviamente, bizarro. Después de la chica bizarro, terremoto, creo que es. De lo más gracioso que he visto, ¿no? De lo más trucho. A ver, vamos a describirlos. Los tipos están vestidos de blanco con una camisa y un pantalón. No. Los tipos pretenden estar disfrazados de conejitos, a ver si me entendés. No, pero son unos conejitos formales. Porque claro, hasta tienen. Pero tienen las orejas y el pompón, eso es lo que quiero decir. Ahí va. Detrás, truchísimo. A media, o sea, una ¿no? cola aparte hecha, no sé si de espuma plas o de qué otra balanza. Algo por el estilo. De algodón. Las orejitas del mismo material. De cartulina. Es de polifón. Barato, de polifón. Están vestidos totalmente de blanco, camisa. Y ahí que aparecen con el poncho. En algunas tomas aparecen con un poncho. No, y otra cosa curiosidad para, que vamos, creo que es la vedette. Es la vedette del videoclip. Coche de policía. ¿Qué hace ahí? Una camioneta de policía. Y un con el policía solo. parado al lado. El milico parado al lado que pone la pata. Al son de la música. Una cosa totalmente surreal. Bizarra. Te voy a decir pura boca suena. Yo estoy muy enojado. Porque psicodélico. Mirá cómo mueven los deditos arriba de la camioneta. Hay le están haciendo mierda la suspensión aparte. Hay uno que mueve la banderita allá arriba, te cagás de la risa. Por tres aparece la banderita amarilla. Es la banderita blanca de no nos disparen, me parece. No. Yo realmente estoy muy ofendido. Mirá eso bailando. Vos pasás, por ejemplo, la dirección. Pasás los datos de cuando viene Valientes, de Pamela David, y no estamos hablando de Los Conquistadores y este hit. No, está muy fuerte. Mi Conejito. Bueno, pero además Mi Conejito tienen otra cosa que ahí vi también, que es la mandarina. Ah. O algo así, que si pueden mírenla, pues no. Ahora, por favor, no le vamos a decir link, porque sería una corredera. Muy largo. Muy larga. No, y para eso está Julio César Garro. Claro, pero que lo busquen por Los Conquistadores. Sí. Mi Conejito. Ahí van a encontrar el video y no tiene desperdicio. No tiene pero cuando decimos que no tiene desperdicio, no tiene desperdicio. Mirá, abajo. Vamos a estar seleccionar acá de vuelta. Esto es muy fuerte. Vamos a pedirle al comisario. Además, me pusieron una camioneta porque dijeron, bueno, necesitamos una 4x4 para darle nivel al videoclip. Quisieran hacer la gran yankee con los autos, ¿viste? Claro, pero bueno, dijeron, mirá, yo tengo a mi cuñado, es el comisario de la seccional de acá. No, por favor. Es el cabo segundo. La, la camioneta 4x4 que tenemos aparte, más cerca es de, de la policía. Y la tenemos 20 minutos, entre las 5 y las 5 y 20. Vamos a filmarla, dale. Y el Cana, para peor quiere salir. El Cana quiere salir en el video. Lo negociaron así. Eso fue lo que negociaron. El final del video. Negociaron dos cervezas. No, es increíble. El final del video, por favor, mírenlo, porque es muy fuerte. Bueno, vamos a traer un saludo. ¿Puedes subirme esa música y nos vamos haciendo del corito? Vamos a la comisaría. Vamos a hacer del corito. Agente, agente, arrésteme pronto. Pará. El conejito, ahí tengo que cantar.